Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 311. La bruja de las palabras. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Esta noche la misma cosa, deseándote otra vez. Siempre finges estar dormida, no pareces mi mujer. La bruja de las palabras, @hotmail.com. Recostado aquí a tu lado, en la cama sufriendo callado. Otra vez la madrugada, con olores de manzanas y el perfume de tu cuerpo. Siento que te estoy perdiendo, tú tan fría me rechazas, en la cama poco a poco. Besar tu boca y matar mis deseos. Otra noche de castigo sin tocar tu cuerpo, sin ganar tus besos. Ya comienza un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada. Otra vez voy a sufrir sin cariño y sin ti. Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. La bruja de las palabras .blogspot.com. Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos. Otra noche de castigo sin tocar tu cuerpo, sin ganar tus besos. Ya comienza un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada. Voy a sufrir sin cariño y sin ti. Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé. Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos. Esta es la empatía. Este es el amor en el que sucumbimos. Este es el amor en el que somos vulnerables. En este amor no hace falta poner límites. Está cargado de energía y de energía linda. Cuando la crianza de un hijo ocurre en este ámbito, no del amor romántico, sino de la empatía, del amor que efectivamente se siente, si se siente. A veces la música popular nos transporta a esta clase de emociones, si es que no nos han insensibilizado ya. Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos. Escuchá lo que está diciendo. Viva la música popular, viva la música que nos conecta sencilla y directamente con nuestros sentimientos profundos, reales, sencillos, fuertes. Es que de eso se trata la vida y de muy poco más. Allí está nuestra fuerza, ahí está, podríamos decir, nuestra alma, nuestro corazón por lo menos. En otro momento vemos lo del alma. De eso se trata la vida. A lo largo de décadas podrá cambiar el modo la tonalidad, la urgencia, pero son esas las emociones que nos van a guiar, que van a guiar al capitán por su camino. Por eso, viva la música popular, que nos conecta, nos suele conectar muy directamente con el piso de emociones que efectivamente sentimos. Ellos son Pedro y Fabián, desde Paraguay, nos traen esta canción Perfume de Manzana. Despojada de veleidades cultas y de elegancias de palacio, no hay ya abolición, no hay conciencia, hay la emoción en estado bastante puro, comunicable, moneda que todos o muchos entendemos. Desde el palacio nos quieren decir que esta música es música nada más que popular, que es mejor la ópera, los cuartetos de cuerdas. Desde el palacio nos quieren insensibilizar. No quieren el bucle de empatía, quieren el amor de la voluntad y de la conciencia. Fíjate que hay mucho político siempre en cualquier análisis psicológico o de filosofía, etc. Desde el palacio nos quieren insensibilizar, intentan enseñarnos que la verdadera emoción es la intelectual, que el verdadero amor es el intelectual. Entonces, claro, hermanito, si llegaste hasta ahí, entonces solamente te queda poner límites. Pero me parece que ya nos vamos dando cuenta del resultado de esto. El resultado es el desamor, la desconexión, la soledad. Ahora lo vamos a ver con Wilhelm Reich. Es el mundo este hipócrita, violento, lleno de miserias, ¿no? A esto conduce la cultura de la voluntad y de la conciencia, que ha perdido la empatía, el maternaje, ser vulnerables a lo débil, en vez de levantarse la autoridad de lo débil. Fíjate, eso sería poner límites, ¿no? Los límites están puestos. Acompaña a su hijo para que los límites no le sean tan duros, sería. Aumenta la desigualdad, aumenta el individualismo en estas últimas décadas, aumenta la violencia y el maltrato. Y podría ser que aumenta porque estamos cada vez más insensibles, menos empáticos. Mira, lo mencionó recién a Wilhelm Reich. Casilda Rodríguez escribió varios libros. Uno de ellos, El asalto al Hades, La rebelión de Edipo, se llama el libro. Ella lo comienza con unas citas de Wilhelm Reich, un psicólogo, compañero, discípulo de Sigmund Freud. Luego se distancia de él. Su mirada es la que va a fundar la bioenergía. Un personaje polémico. Nosotros lo admiramos muchísimo, igual que Casilda, que comienza su libro con citas de Wilhelm Reich. Recién cuando las cepillaba para presentarlas ahora, digo, esto lo hemos leído alguna vez en La Bruja. Creo que hicimos un programa sobre Wilhelm Reich, me parece, y si no, con muchas citas de él. Vamos a repetir nosotros las citas que hace Casilda, que está pensando en estas cosas, en qué pasa con la falta de empatía, qué es esto de poner límites. ¿Es buena la represión infantil? Sí, eso es poner límites. ¿Es buena? ¿Conduce a más amor? O a más empatía, a más buena onda, a más gente relajada y feliz, o conduce a otra cosa. ¿Cómo es? Porque pusimos límites, porque nos pusieron límites a nosotros, el mundo no es tan terrible como podría haber sido, ¿entendés? O está lleno de hipocresía y de maldad el mundo porque a los niños se les ha puesto límites. Pregunta. Dice Wilhelm Reich, la estructura de carácter la personalidad, algo parecido a eso, cómo se reacciona a una situación es el carácter. La estructura de carácter del hombre actual, que sigue una cultura patriarcal y autoritaria desde hace 6.000 años, aclara Wijnreich, la estructura de carácter del hombre actual se caracteriza por un acorazamiento contra la naturaleza dentro de sí mismo. Un acorazamiento contra nuestra propia naturaleza. Como decíamos en el programa pasado, nos desensibilizamos, nos insensibilizamos. Dejamos de sentir, dejamos de tener empatía hacia nosotros mismos. Aparentemente eso es lo que logró la represión que se nos hizo en la primera infancia. Perdimos contacto con nuestra propia naturaleza. La estructura de carácter nuestra se caracteriza por un acorazamiento contra la naturaleza dentro de uno mismo y contra la miseria social que nos rodea. Mira cómo sigue Wijnreich. Murió hace 60 años, así que anda calculando vos. Este acorazamiento de carácter es la base de la soledad, del desamparo, del sentirse desamparado, no del desamparo. El insaciable deseo de autoridad es la base del miedo. Hay enteras corrientes de pensamiento que creen que el miedo es la energía que gobierna la vida. Adivina si es occidental o no esa corriente de pensamiento. Creen que el miedo es la fuerza primigenia de la vida. ¿Entendés? Se ve que nunca han estado con animales. Están proyectando el miedo que sentimos, los que hemos sido maltratados en la infancia, lo proyectan en el mundo y creen que el pájaro sale volando porque tiene miedo. Este acorazamiento del carácter es la base de la soledad, del desamparo, insaciable deseo de autoridad, del miedo, de la angustia mística. Tremendo. Ahí ya tenemos 8 programas de la bruja. La angustia mística. Esta supuesta conexión con lo que nos excede, bla, bla, bla. El tipo dice, no me enche, eso es porque vos has perdido empatía con vos mismo porque te la han sacado a cachetazos. ¿Sí? O a desprecios, o a eso no, eso no, eso no. Entonces, claro, te quedaste como que, y entonces que algo me falta. También ese acorazamiento es la base de la miseria sexual. Mira lo que dice, miseria sexual. Tratar de recoger las pocas migajas de afecto que nos llegan a través del sexo, porque el sexo es tan fuerte que todavía sigue siendo empático con algo de nosotros. Entonces las miguitas de pan que caigan en relación al sexo las tomamos porque es el único amor disponible. El resto del amor lo hemos perdido cuando perdimos la empatía. Y también, fíjate, el acorazamiento del carácter es la base de la rebelión impotente. Ahí tenemos otros 5 libros más para escribir. La rebelión impotente, ¿le suena? Esa gente que se la pasa despotricando contra lo que ocurre, pero no es capaz de poner un ladrillo encima de otro. A muchos nos pasa. Y también el acorazamiento del carácter es la base de una resignación artificial y patológica. También, ahí tenemos 23 libros más. Tensísimo lo que dice Wijnreich. Cada oyente sabrá qué hacer. Yo creo que es para anotarlo, señora, en un papelito y me lo pone ahí en la heladera con un imán o donde usted pueda. Los seres humanos, sigue Wijnreich, los seres humanos han adoptado una actitud hostil hacia lo que está vivo dentro de sí mismos. ¿Lo digo de vuelta? ¿O nos ponemos todos a llorar si lo digo de vuelta? Los seres humanos han adoptado una actitud hostil hacia lo que está vivo dentro de sí mismos. Es que eso es lo que hicieron papi y mami con mis pulsiones, con lo que a mí me salía. Eso no, qué chancho, qué feo. ¿Cómo vas a hacer eso? Salí de acá, basta. No digas eso. ¿Cómo vas a sentir eso? No pienses así. Los seres humanos han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Es que lo que está vivo dentro de sí mismos son aquellas pulsiones, ¿se acuerda? Esas cosas filogenéticas, la sabiduría orgánica, las pulsiones, lo animal. Durante la crianza nos han puesto límites, nos han dicho, no, nene, eso es feo, chancho, no te acerques a eso que vive dentro tuyo. Eso enseñamos cuando ponemos límites. Tercera vez, los seres humanos han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos, de lo cual se han alejado. Vos decís, pero ¿cómo haces para alejarte de lo que está vivo dentro de vos mismo? Bueno, la coraza, acorazamiento, decía. Esta enajenación no tiene un origen biológico, sino social y económico. Por eso hace un rato relacionábamos nosotros, por eso no, porque pensamos parecido a Wehrreich, relacionábamos lo psicológico con lo político, con el deseo que tienen los poderosos de que seamos sumisos. No se encuentra en la historia humana este fenómeno del acorazamiento antes del desarrollo del orden patriarcal. La represión sexual infantil, yo acá eliminaría la palabra sexual, pero quería ser honesto y citarlo a Wehrreich. Él dice sexual, pero yo, sexual para Wehrreich como para Freud es energía amorosa. Pasa que, no sé usted, señora, pero yo escucho sexual y ya pienso en otras cosas. Le voy a sacar sexual. Vamos con la frase sin sexual. La represión infantil, la de las pulsiones, la de los deseos, la de las chanchadas, la de la curiosidad indómita. La represión infantil sirve a la función de mantener más fácilmente a los seres humanos en un estado de sometimiento. Del mismo modo que la castración de los potros y los toros sirve para asegurarse bestias de carga. La represión infantil sirve para someter. El resultado es un chico sumiso. El reproche, el maltrato, el desprecio a los impulsos animalescos, indómitos, desmedidos, fuera de lugar, mal educados. Claro, si el nene tiene 2 años, ¿cómo quiere que sea educado? ¿Qué quiere? ¿Que se ponga saco y corbata? La represión a esas cosas, ¿qué produce? Niños sometidos o con una rebelión impotente. ¿Entiende, no? Claro. Le rompiste el corazón al capitán. Le sacaste el corazón al capitán. Entonces el capitán hace cualquier cosa, hace lo que puede. Estas cositas tan suaves mencionaba Casilda Rodríguez al principio de su libro. Son textos del tremendo Wilhelm Reich. Casilda Rodríguez hace un rato también, para que lo busco, la mencionaba a Alice Miller. Alice Miller también hace una denuncia equivalente a la de Wilhelm Reich, más precisa, si querés, porque desarrolla en varios libros, estudia infancias de personas famosas, Hitler, Nietzsche, etc., ¿no? Y con esos datos biográficos la tipa reconstruye cómo se produce una personalidad cruel, llena de odio o de miedo, etc. Y finalmente, luego de, creo que son 50 años de consultorio, o sea, de tratar pacientes, Alice Miller, Casilda Rodríguez la sigue mucho, Alice Miller, no solo a Wilhelm Reich, propone lo que ella llamó pedagogía negra. Podríamos llamarla pedagogía cruel. Y se parece mucho a esto de poner límites, que está tan de moda. Por tu propio bien, así se llama el libro donde precisamente propone la pedagogía negra, explica de qué se trata la pedagogía occidental, de los padres buenos que por el propio bien de los niños lo que hacemos es ponerle límites, castigarlos, encauzarlos, decirles que no hagan lo que sale de ellos, sino lo que les proponemos nosotros, que es mucho mejor. Pedagogía negra, le llama Alice Miller. Se trata de un modo, un método de ofuscar, engañar y manipular a un niño para hacerlo bueno y sumiso. Los límites se ponen con la intención de que el niño o la niña salgan buenos y sumisos. Después lo que se produce es otra cosa. Además de buenos y sumisos, salen chicos con un acorazamiento interno que han perdido contacto con lo que está vivo dentro de ellos, ¿sí? Igual que el papá y la mamá que les han transmitido la plaga. Esa es Alice Miller, que en un renglón, el modo en que se ofusca, engaña y manipula a un niño para hacerlo bueno y sumiso, la propia Alice Miller en La llave perdida, así se llama un libro. La llave es esto que estamos hablando, la llave perdida es este acorazamiento que nos ha desconectado con lo que está vivo dentro de nosotros. ¿Habrá alguna llave que pueda quitar esa coraza? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. 13 de diciembre, año 2014. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen. Si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes. Ustedes, porque crecieron en un país distinto. No voy a ser yo el problema. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo. El problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora, o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país, los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones. El problema no voy a ser yo. Van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo le pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto, porque si no podés chocar el auto y el país. Compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias por todo. De colección.